disimula el miedo y entona el grito de guerra. Que no hay partida que ganar si no te arriesgas. De las caídas limpia tu boca de arena. Piensa, todo por ganar sus labios, su cuerpo, su lengua. La cama inerte donde aguarda la contienda. Y la paciencia derramada entre sus piernas. Salta, el cielo aguarda, no demores tu llegada. Su sudor hace de alimento allá en su espalda. Imaginado lo soñado y su mirada. Vuela, que te atrapó sin compasión y es tu condena. Es el infierno tu prisión, tu primavera. La llave de tu libertad. Presagios, todas las noches en vela, todas las caricias inventadas en su ausencia, todos los caminos, los rincones, tanta niebla. Deja perder tus dedos y tu olor en su melena, que se confundan tus olas en su marea, que apaguen sus ojos tu luz y tu conciencia. Salta, el cielo aguarda, no demores tu llegada. Su sudor hace de alimento allá en su espalda. Imaginado lo soñado y su mirada. Vuela, que te atrapó sin compasión y es tu condena. Es el infierno tu prisión, tu primavera. La llave de tu libertad. Y al morder, no dejes de llevar su sabor en los dientes. Y si vivir implica morir en su vientre, con el suicidio sálvate, sálvate.